Sangre fucsia. Somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia. Buenas noches, estás escuchando Sangre Fucsia, el fanzine feminista de Agora Sol Radio que se emite desde la Casa de Mujeres La Escalera Caracola de Lavapiés en Madrid todos los viernes de 8, más o menos, a 9. Tú nos estás escuchando a través de la aplicación TuneIn en tu móvil o en la web agorasolradio.blogspot.com. Y si no nos puedes escuchar en el streaming en directo, siempre puedes descargarte nuestro podcast en sangrefucsia.wordpress.com. Comunícate con nosotras a través de las redes sociales en Facebook o en Twitter @sangrefucsia. ¿Surrea qué? Surrealismo. Hoy hablamos de mujeres surrealistas, de los surrealistas y su difícil relación con las mujeres y de universos surrealistas poblados de mujeres. Este programa nace de la petición de Carla, una de nuestras oyentes más fieles, y nosotras no nos podemos resistir a vuestras peticiones. Diane Spottin abordará el boom de maniquíes y muñecas en esta época surrealista y también una reseña del documental sobre Maruja Mayo, mitad ángel, mitad marisco. Reino Hueco nos trae varios textos sobre alicias y mundos surreales paralelos a este. Gaels nos lee un relato de Leticia Vera, publicado en la revista Salamandra, que publica el Grupo Surrealista de Madrid. Roma nos habla de las respuestas cotidianas a la violencia machista con un cuento de Ángeles Mastreta y, como siempre, Loli DJ a los controles técnicos. Por cierto, feliz llegada de la primavera. Thank you. Alicia. ¿Por qué habré llorado tanto?, se pregunta la niña, que sin pudor se mete en la boca hongos, orugas y pastas de té, antes de que la hora cambie. Esta baraja no tiene suficientes corazones, y mi reloj ha dejado de latir. Entre mundos. ¿Cómo dejar de ser niñas y convertirnos en historias, inmortales y a la vez terrenas, contagiosas? ¿Cómo viajar de la carne a la inmateria sin caer por el agujero de gusano? ¿Cómo encontrar el camino de vuelta desde la madriguera? Invocamos mito y ficción. Suplicamos, mudamos a entre mundos. Con Hermes entre mis piernas vuelo, serpientes en el caduceo, drogas duras y todas a través del espejo. Buscamos una idea poderosa, más que una diosa, un concepto encarnado. Nada que se le parezca ha existido, jamás. El fulgor sagrado de la imaginación. Soy Prometea y te traigo fuego. La voz que queda al cerrar el libro, puro deseo. Fluye cual mercurio, es la mágica inspiración, un sueño que camina, abriéndose paso, alzando el vuelo. Principio de paralicia. Teoría sistémica por la cual toda niña perdida se convierte en viajera, entre el tiempo y el espacio, más allá del reflejo, iluminada. Guarda un secreto, cayendo por el agujero de gusano. La historia patriarcal dice: las niñas juegan con muñecas y los niños con coches. Esto, aparte de ser una restricción de género de las más gordas, es una mentira como una casa. Los niños se hacen mayores y juegan con muñecas y con maniquíes, mucho, y los surrealistas, más. Porque, ¿qué hay mejor que una mujer a la que hay que dominar y amoldar al deseo masculino? Pues una que se puede fabricar a la demanda de los deseos masculinos y que nunca se queja. Los surrealistas del núcleo de París publicaron una revista llamada Minotauro, donde se recogían sus artículos, fruto de sus discusiones sobre diversos temas y sobre todo recuperando imágenes y artistas para trabar una historia, un hilo conductor que los trajera a ellos. En el número 6 de esta revista aparece un artículo muy turbador sobre un tal Hans Bellmer, que había desarrollado todo un corpus de fotografías de una muñeca fabricada por él mismo. ¿Cuál es la cuestión tan novedosa de esta muñeca que en realidad fueron varias? Primero con materiales más rudimentarios y luego con investigaciones más precisas sobre mecánica y anatomía, logró desarrollar una serie de módulos que no eran sino las extremidades de la muñeca multiplicadas, que se podían unir al antojo, piernas triplicadas, brazos en lugar de piernas. Pero lo más turbador de estas imágenes es que, a medida que avanza su refinamiento en el proyecto, menos aparece la cara de la muñeca. Es un cuerpo sin identidad pero con coño, un modelo que nunca abre la boca, no se queja y siempre desnuda, se muestra dispuesta a satisfacer cualquier deseo masculino sin ni siquiera poder devolver la mirada. La posición de los surrealistas con respecto al cuerpo femenino y el sexo es complicada, por decir algo fino. Los surrealistas reinventan el cuerpo femenino como síntoma, lo inmovilizan como maniquí, lo maniatan, lo convierten en un cadáver, lo someten a un proceso de fetichización que revela su miedo frente al cuerpo que desconocen. Son frecuentes las imágenes de las mujeres insecto. Una mujer mantis que devora a sus amantes una vez ha satisfecho sus deseos. Otra de las imágenes que aparecen frecuentemente en su imaginería es la vagina dentada, un concepto presente en diferentes culturas, pero que ellos toman, como no va a ser menos, de nuestro querido Freud. En 1928, André Breton, una de las cúspides de este grupo surrealista, convoca a sus compañeros del Grupo de París a una reunión que viene a completar el abanico de temas que deben ser tratados por la revolución surrealista. El tema de esta sesión es el sexo. A pesar de que la sexualidad tenía obvias implicaciones con lo femenino, ninguna de las mujeres del grupo fueron invitadas hasta que Luis Aragón, uno de los poetas, hace notar esta falta. En la octava sesión sobre sexo, son invitadas a participar Nus Eluar, la señora Onique y Jeannette Tanguy. Estas mujeres, aparte de formar parte del grupo surrealista, vaya, eran mujeres de algunos de los que participaban en estas sesiones, y nos podemos imaginar qué pasó entre estas cuatro paredes. Les expusieron sus conclusiones de las anteriores siete sesiones hablando de sexualidad hetera, de cuerpo femenino y sus respuestas ante el placer, todo entre hombres. Bueno, sigo. En ellas se deduce una obsesiva preocupación por las intersecciones entre sexo y amor, trazando una línea conductora de llamado amor fu o amor loco, o más bien amor libre, como ruptura de la moral burguesa, pero que en la práctica eran simples teorías para legitimar el sexo sin ataduras emocionales de ninguna clase. Les expusieron sus conclusiones. Ellas pusieron los ojos como platos y les vinieron a decir algo así como: chatos, estáis más que equivocados. Un poquito lo que las feministas de ahora les venimos a decir a los machirulos que se hacen los poliamorosos y se confunden el poliamor con el polisexo, para entendernos. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons, poupées de cire, poupées de son. Elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons, poupées de cire, poupées de son. Poupées de cire, poupées de son. noir dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Seule parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je ne suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son. Sous le soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de son. La sobreabundancia de maniquíes producidos por el grupo surrealista habla de la fascinación por la maleabilidad del cuerpo de la femme fatale, a la que realmente miran con recelo y de la que desconocen prácticamente todo. Los maniquíes no son, sin embargo, tan pervertidos como la muñeca de la que hablábamos al principio, la de Hans Velver. No se trata de una metáfora del individuo reducido a su mera expresión, como en el caso de los expresionistas alemanes. El maniquí surrealista es lúdico, pero en el fondo altamente turbador por la violencia que se expresa hacia él. En 1938 se produce una exposición en la Galerie des Beaux-Arts de París, donde hay un pasillo plagado de maniquíes femeninos, cada uno de ellos producido por uno de los artistas del grupo de París. El punto álgido de la exposición es efectivamente este pasillo de maniquíes. Para que nos hagamos una idea, voy a describir algunos de ellos para cerrar imaginariamente este repaso a este apartadillo de los surrealistas. Como siempre que trasladamos medios, me es complicado un poco traducir imágenes a onda, pero vamos a intentarlo al menos. El maniquí de André Masson tiene la boca tapada con una cinta negra de la que brota un pensamiento. No un razonamiento, sino un pensamiento, la flor pensamiento. Toda la cabeza encerrada en una jaula de pájaros. El de Marcel Jean es sencillo, un traje de red de pescador cubriendo de los pies a la cabeza. Es el cuerpo atrapado, el canto de la sirena finalmente a buen recaudo, la mujer cazadora finalmente cazada. El de Hans Arp viste una falda de tela clara, pero la cubre la cabeza y el torso completo con una bolsa negra como las de basura, con un letrero invertido que si nos paramos a leer, sí, es una marca de abono para el campo. Y finalmente voy a destacar el maniquí de Spinoza. El maniquí mujer tocado con un sombrero, una camisa bien planchada, una corbata, un chaleco, una chaqueta y nada más. Este drag king se nos ha quedado con el coño al aire. Bueno, que no se le ocurra a la mujer surrealista salirse de este mundo y creer que puede haber otro donde no existan las evidencias y diferencias de género. Oh, watch me around here. What you say, that you only meant well, well, cause you did, what you say, that it's all for the best, cause it is, what you say, that it's just what we need, you decided this, what you say, what did she say? And nuts keep falling out your mouth. It's sweet talk news, people are calling. Speak no feeling, no, I don't believe you. You don't care a bit, you don't care a bit. And nuts keep falling out your mouth. It's sweet talk news, people are calling. El tiempo se ha pegado un tiro. Mis numerosas esposas caminan descalzas sobre ese tiempo aniquilado, haciendo desaparecer todas las esquinas del universo. Ellas creían en la perspectiva hasta que conocieron al hombre que teje en el cementerio. Mis esposas, girando sobre sí mismas como peonzas de jade, se han concretado en una sola, la que recoge amapolas rojas para cubrir su sexo. Con su único brazo enguantado en encaje de hilo negro, roza imprevisiblemente el abismo que bosteza en el lado izquierdo de su cama. Mi esposa se sabe rota. Sabe muy bien que los fragmentos han subido hasta donde no se puede subir más, fotogramas perdidos del tiempo suicidado. Pobre. Corre y corre, deprisa hacia cualquier lugar, con su maleta en la que solo cabe una cuchilla mellada dibujada con sangre, ya seca. Sus pasos siembran la niebla roja. Sonámbula arranca del suelo una pantalla en blanco, la cual, a cambio de los agujeros negros que adornan sus cabellos, le revela los fotogramas perdidos. Sentada en un bar, mi esposa bebe sin cesar todos los batidos de vainilla del local, hasta desfallecer sobre esa barra forrada de cuero negro. Se acercan a ella el maestro de Ginebra Seca, la monja de la farmacia abierta 24 horas y una teleencuestadora afónica. Cada uno posa la mano derecha sobre su espalda hundida y comienzan a cantar nanas al unísono. Sopor de alguna hora extraviada. Sopor de pensamientos paralíticos. Fotogramas disueltos con un sobre efervescente de color rosa y agua maldita. La sonámbula esposa contesta las preguntas que nunca se hace, llevándose un dedo hacia los labios azules, de un azul sin nombre. Se refocila como un animal salvaje en el barro del sufrimiento del que ha sido herida y enterrada en la fosa común de las pesadillas más hilarantes. Condenada a reír, sin principio, sin final. Leticia Vera, para Salamandra, la revista del Grupo Surrealista de Madrid. We'll be right back. Después de haber dado un repaso de esos que dejan besando la lona a los señores surrealistas, vamos a centrarnos en uno de los artistas de este movimiento, la gran Maruja Mayo, que en el cartel de este programa sale cubierta de algas. Integrante del grupo, admirada por Buñuel o Dalí, no es hasta los años 70 que su figura es rescatada de entre los archivos y figura con plena identidad dentro de las retrospectivas que se hacen en el movimiento. Sin embargo, en la época, tanto poetas como escritores, los propios surrealistas españoles admiraban la obra de Maruja, pero como siempre se empezó por recuperar a los hombres. Las artistas vinieron después. Demos gracias a nuestras madres feministas que sacaron del olvido a esta magnífica artista. I'd be late. And if I were a good man. Su obra comienza con una explosión de cuadros abigarrados que reflejan las fiestas y el folclore popular. Es el mundo de la verbena, de la ausencia de leyes, del volver todo del revés plagado de gran colorido. El origen de Sorpresa del Trigo me brotó presenciando la última manifestación del primero de mayo porque desfilaba por Recoletos. Estábamos dando la espalda a Colón, hoy desaparecido. Entonces, esto, entre el grupo que presenciábamos este sereno desfile, pasaban unos señores con los ojos mirando al cielo. María Zambrano pronunció: estos son los liberales. Después apareció un desfile de una muchachada muy decidida con un simulacro de armas y yo le dije: estos son los precursores de un nuevo imperio inédito. Y repentinamente apareció entre el desfile un brazo que alzaba un enorme pan que era como una eucaristía. Entonces, al llegar más cerca de nosotros, me acerqué y le dije: ¿de dónde venís? Y me dijeron: venimos andando desde Tarancón. ¿Y qué queréis? Pan. La fusión arte-vida se hace evidente en su persona con toda claridad. Formó parte del movimiento de los sin sombrero. Estamos hablando de los años 20 en pleno Madrid, donde ir sin sombrero era una auténtica provocación, el equivalente en el vestido a señalarse como una persona fuera de los órdenes del sistema. Esta mujer, que participaba activamente del núcleo duro de las tertulias literarias y culturales madrileñas, como decía antes, inspiró inclusive novelas donde se retrataban mujeres de este protofeminismo, como puede ser La Venus Mecánica, de José Díaz Fernández, publicado en 1928, y que en la novela Maruja Mayo se trasviste a María Montes. Tal es la fascinación que provoca esta mujer que la revista de Occidente, por así decirlo, la Biblia donde se recogían los artículos más vanguardistas de la época, por primera vez se decide hacer una exposición y corre a suplicarle a Maruja que monte una retrospectiva de su obra. I'll be the best girl you'd ever meet. También es una de las primeras mujeres y artistas que toma la fotografía con total conciencia de ser un medio nuevo que ofrece muchas posibilidades, sobre todo la facilidad de distribución y el carácter de inmortalizar el paso al futuro. La modelo siempre es ella y es otra persona quien dispara el objetivo, pero realmente la fotógrafa es la propia Maruja, que elige las composiciones, las pinta, se coloca a sí misma en lo que llamaríamos una performance. Una de estas imágenes es la que hemos elegido como cartel de este programa. Maruja Mayo, cubierta de algas en las playas chilenas, retratada por Pablo Neruda, como un monstruo marino recién salido del agua. Junto con el pintor Benjamín Palencia y el escultor Alberto Sánchez, investiga en los paisajes de Vallecas una forma de reflejar de esta forma tan clásica el clima político que desencadenaría la guerra civil. El antipaisaje, el campo sin arar, lo pedregoso, en definitiva, el mismo descampado que es el todo por hacer y la desidia, un poco la ciudad sin ley que aparecerá de nuevo en ese cine kinky del que ya hemos hablado con tanto cariño en otras ocasiones. Otro de los momentos más importantes en la vida de Maruja Mayo es el exilio en América, primero en Buenos Aires y luego en México, donde desarrolla dos ejes de obra muy particulares. Voy a destacar entre ellos la serie de las razas, donde celebra la diversidad anatómica partiendo de estudios exhaustivos de geometría que reflejan su admiración por las raíces cubistas. Bueno, estas han sido unas pequeñas pinceladas sobre la vida de una mujer feminista, independiente, creativa, precursora de muchos de los movimientos artísticos en la España de los años 30, pero como siempre que cayó en olvido y afortunadamente ya está en proceso de rescate. Si queréis tener más información sobre ella, es muy recomendable el documental que se hizo a raíz de la exposición del Museo de Bellas Artes de San Fernando en Madrid en 2010 y que se encuentra disponible para ver en la web de Televisión Española. Cuento de la tía Chila. La tía Chila estuvo casada con un señor al que abandonó, para escándalo de toda la ciudad, tras 7 años de vida en común, sin darle explicaciones a nadie. Un día, como otro cualquiera, la tía Chila levantó a sus 4 hijas y se las llevó a vivir en la casa que con tan buen tino le había heredado su abuela. Era una mujer trabajadora, que llevaba suficientes años zurciendo calcetines y guisando fabada, de modo que poner una fábrica de ropa y venderla en grandes cantidades no le costó más esfuerzo que el que había hecho siempre. Llegó a ser proveedora de las 2 tiendas más importantes del país. No se dejaba regatear y viajaba una vez al año a Roma y a París para buscar ideas y librarse de la rutina. La gente no estaba muy de acuerdo con su comportamiento. Nadie entendía cómo había sido capaz de abandonar a un hombre que en los puros ojos tenía la bondad reflejada. ¿En qué pudo haberla molestado aquel señor tan amable que besaba la mano de las mujeres y se inclinaba afectuoso frente a cualquier hombre de bien? Lo que pasa es que es una cuzca, decían algunos. Irresponsable, decían otros. Lagartija, y cerraban un ojo. ¡Ay, mira que dejar a un hombre que no te ha dado un solo motivo de queja! Pero la tía Chila vivía deprisa y sin alegar, como si no supiera, como si no se diera cuenta de que hasta en la intimidad del salón de belleza había quienes no se ponían de acuerdo con su extraño comportamiento. Justo estaba en el salón de belleza, rodeada de mujeres que extendían las manos para que les pintaran las uñas, las cabezas para que les enredaran los rizos, los ojos para que les cepillaran las pestañas, cuando entró con una pistola en la mano el marido de Consuelito Salazar,

basado en 42.000 entrevistas a mujeres de los 28 países, recoge que una de cada tres mujeres europeas ha sufrido violencia física o sexual, o lo que es lo mismo, 62 millones de mujeres en toda Europa, la mitad de la población femenina mayor de 15 años. Estos son los datos relatados en las entrevistas, a los que hemos de sumar las violencias no identificadas, las no reconocidas y las que no recojan los supuestos de las encuestas. Cada vez tenemos más datos sobre la violencia a la que nos enfrentamos, pero tenemos que buscar y rebuscar para encontrar algún referente de resistencia activa o afrontamiento de esa violencia. Como María del Carmen, que en 2005 en Alicante quemó vivo al hombre que había violado a su hija. O Alba, que en 2012 en Ibiza degolló al hombre con quien mantenía una relación sentimental, que en algunos medios ni siquiera relatan que era su pareja sentimental. Dicen, mujer colombiana acuchilla a un hombre de su misma nacionalidad, en un giro ilustrativo de cómo convertir una noticia de autodefensa feminista en un titular que alimenta el racismo. O fuera de nuestras fronteras, Diana la Cazadora, en Ciudad Juárez, Chihuahua, vengadora de la violencia sexual contra las mujeres que trabajan en las maquilas a manos de los choferes de los turnos de noche. Asesinó a dos de ellos a tiros el pasado septiembre, sembrando el terror en el gremio de conductores. El miedo cambia de bando. Caminamos por estas calles para denunciar que en esta colonia hay una guarida de violadores. El Hotel Alcázar, en la esquina de Doctor Lisiaga y Doctor Bernard. Es importante que toda la colonia se entere de lo que está ocurriendo en sus calles. Sabemos que muchos de ustedes conocen a los bolas, bolas de mafiosos, secuestradores, extorsionadores, violadores, los hermanos Ramírez Anaya. Porque esta colonia, la Doctores, merece vivir su vida en libertad, sin violencia y sin machismo. El miedo cambia de bando. Nosotras salimos a la calle. Feministas autónomas del DF clausuran el Hotel Alcázar, lugar donde los hermanos Ramírez Anaya llevaron secuestrada a Yakiri Rubio y donde la agredieron física y sexualmente. En su defensa, Yakiri tomó el cuchillo de sus agresores y le cortó la yugular a uno de ellos. Al salir de la habitación y pedir ayuda en el hotel, le dijeron que se fuera a bañar y dejara de molestar. Yakiri está en libertad bajo fianza, a la espera de juicio por homicidio con exceso de legítima defensa, y las feministas salieron con pasamontañas a la calle y tambores a clausurar esa guarida de violadores y hacer una clara advertencia. A los asesinos, violadores, abusadores, agresores y demás mierdas, a todos sus cómplices les decimos, duerman tranquilos esta noche, pónganse cómodos, regálense una sonrisa cínica frente al espejo, respiren hondo. Pero atención, sepan que será la última vez que se sientan a salvo porque ya no habrá más noches tranquilas al amparo de su justicia patriarcal. De ahora en adelante solo habrá para ustedes angustia y miedo. El aire que respiran llenará sus pulmones con la muerte que han sembrado. Sus cuerpos miserables solo serán capaces de sentir el dolor que han causado. Cada patética mirada frente al espejo les devolverá un azote de humillación y vergüenza. Sépanlo muy bien, están advertidos. Para ustedes solo habrá miedo, porque nuestro ha sido siempre el valor. Para ustedes solo habrá angustia, porque nuestra ha sido siempre la libertad. Para ustedes solo habrá soledad, porque nuestro ha sido siempre la amistad, la sororidad. Para ustedes solo habrá tristeza, porque nuestro ha sido siempre la alegría. Para ustedes solo habrá dolor, porque nuestro ha sido siempre el amor. Para ustedes solo habrá miseria, porque nuestro ha sido siempre la generosidad, la solidaridad. Para ustedes solo habrá vergüenza, porque nuestro ha sido siempre el orgullo. Para ustedes solo habrá brutalidad asesina, porque nuestro ha sido siempre la ternura radical. Para ustedes solo habrá muerte, porque nuestro ha sido siempre la vida. Nunca más un golpe asestado contra nosotras, nunca más una vida arrancada ni una gota de sangre robada, pues si alguna sangre correrá será la suya, sangre de guerra derramándoles la muerte, y la nuestra, sangre luna rebrotándonos la vida. Acéptenlo, son débiles y están derrotados. Así que duerman tranquilos esta noche porque nunca, nunca, nunca más podrán descansar en paz. Se los prometemos. ¡Woo! Venimos armadas, ávidas de lágrimas, hartas de correr y de contárselo a la almohada aracallía. Escuchad el grito, un mensaje claro para cerebros más bien básicos. Somos la justicia y la venganza y existimos. Sucias mancilladas y quemadas en la hoguera. Rancios pedestales con vestidos de princesa. Nubes de algodón, don nadie es con cartera. Hoy somos las que reescribirán la historia entera. Brujas del infierno, nuestro lema es la defensa. Feminismo activo y ni una agresión sin respuesta. Cuesta hacer oír una protesta cuando el resto del sistema lo alimenta y lo sustenta. Fin. Machete en mano, mira chulitos a mí, please. Soy aprendiz, no venimos como carne ni para gustarte a ti, no. No somos perfectas, no, no somos muñecas, no. No somos humildes, delicadas ni pequeñas. Penas masticadas crearon nuestra violencia y no, no. No tengo sino si no es. Ni Dios, ni amo, ni marido, ni partido, no hay clemencia. No hay clemencia, clemencia, clemencia, clemencia, clemencia. El próximo viernes 28, segunda presentación, esta vez de puesta de largo, del fanzine Barbaridades, producido por las compañeras pensantes de la Somateca que organizó Beto Preciado en el Reina Sofía hace unos meses. ¿De qué va fanzine Barbaridades? Pues Barbaridades quiere generar un espacio dialógico a través de textos, fotos, dibujos, postales, vídeos, audios y performance que nacen desde el nudo de los cuerpos colonizados, violados y privilegiados, desde la interseccionalidad y la resistencia. Penetrar en tramas en las que confluyen aspectos como el cuerpo, la normatividad, la diversidad funcional, las identidades, la violencia, la independencia, lo creep queer. La cita es a las 7:30 de la tarde en la sala de protocolo del Museo del Reina Sofía, pero que no nos asuste el nombre del lugar porque el fanzine y sus creadoras son bien cercanas. Some people don't understand what we do. They say it's Saturday, they go to the club. They say it's no fun, but we don't care. We sit here and we do it. We do it every weekend. Y el sábado 29 de marzo a las 7 podremos vivir la experiencia de Elixir of Life, cartografías del sujeto oxitocina en la era farmacopornográfica. Esta vez la performance podremos verla en la Quinta del Sordo, en la calle El Rosario número 17, Metro La Latina. Entrada, aportación libre. Tú decides lo que te apetece aportar. Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa sobre surrealismo y sobre mujeres que toman las decisiones sobre la violencia machista. Hemos estado en los micrófonos Roma y Diane Spotting, Gaels en formato audio, Reino Hueco en formato texto y Loli DJ como siempre a los controles.